Señores, voy a cantarles la historia de una mujer que fue una gran criminal y después se echó a perder. Todo hizo su puro antojo, no le importó padecer. La criminal le decían, era de mal corazón, mataba al que ella quería, no le tenía compasión. Así fue como muy pronto hizo muerte de a montón. Tenía su esposo y sus hijos, aparte tenía un querido. Sus hijos le preguntaron, ¿por qué engañas tu marido? Se enfureció de repente y los traspasó de un tiro. En eso llega su esposo, pregunta qué ha sucedido. La criminal le contesta, yo fui quien les pegó un tiro. ¿Por qué querían denunciarme? Que yo tengo mi querido. La criminal no dio tiempo a que le dijera nada. Va pronto con su pistola, le guardo una ingrata bala. Y se salió de la casa con la pistola cargada. A todo el que iba encontrando le daba un tiro en la frente. Llegó hasta la presidencia, ahí mató al presidente. Y le siguió por la calle, todavía matando gente. Llegó hasta la comandancia, nomás le quedaba un tiro. Se lo pegó al comandante y ahí lo dejó tendido. Pues se encerró entre las rejas, la criminal se ha perdido.